Toma una copa más, toma una copa más, toma una copa más, toma una copa más, toma una copa más.